los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une nuestra segunda semana, nuestro segundo día de la semana de aniversario. Por supuesto, a partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estrada. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Estamos trabajando desde ya para restablecer la señal habitual que se emite en nuestro portal www.rcr.tv, porque esta es afortunadamente la radio que se ve. Esta es la radio que usted puede sintonizar y puede ver en vivo y directo. Si quiere escucharnos e incluso vernos en diferido cuando tenga un rato libre, usted se sienta en el computador y entonces nos busca en aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido este programa para que usted lo escuche tantas veces como guste. Si quiere participar con nosotros la tarde de hoy, les recuerdo cuáles son esos puntos de contacto, los puntos que usted emplea para comunicarse con nosotros. Tenemos la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter del programa, que está en Instagram. Además, es el mismo usuario, muy simple, @YAsínosVa. Puede escribirle a Daniela, @DeLaraF en Twitter. Y puede escribirle a Neomar Hernández a su cuenta personal, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora y en toda la programación es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Y, por supuesto, le incluye su nombre y leemos su mensaje al aire. Recuerden que esta forma de participación tiene un costo por mensaje de un bolívar fuerte más básico más IVA. Debo además saludar con mucho cariño y con mucho agradecimiento a dos emisoras, una en el oriente y una en el occidente, que están retransmitiendo este programa para nuevas audiencias. Y le agradecemos muchísimo, como siempre, a el amigo Luis Ciso de Radio Latina en Cantaura, quien retransmite este programa todos los días allá para Cantaura y buena parte del estado de Anzoátegui. Y debemos agradecerles que a partir del día de ayer, o tengo entendido que desde hace tiempo, pero no nos habíamos podido comunicar, a los amigos de Broyero Radio 90.1 en Coro, que nos están retransmitiendo también. Qué saludos bueno. Allí a los falconianos, a los coreanos. Tú sabes que yo le quiero decir a los amigos que nos están escuchando a través de Broyero Radio 90.1 FM en Coro, que mi abuelo era de la serranía de Coro, de los Lara, originalmente son de allá, de Curimagua. Y lo que yo siempre le digo a Eliezer Sirí, y le digo a Goyo Graterol, y le digo a Ángel Serpa, a y todos le digo los candidatos, a este muchacho, ¿cómo se llama? El juvenil de allá de Coro, Jesús Rico. Ajá. Y a mi amigo Juan Medina, siempre les digo lo mismo. Mire, si Henry Falcón puede ser gobernador de Lara, ¿por qué Daniel Lara no puede ser gobernador de Falcón? Está bien. Les dejo ese dato allí. Es un chiste. Y muchísimas gracias a la gente de 90.1 en Coro por la retransmisión de este programa. En especial a mi amigo Ángel Serpa, que fue ayer el que me informó de la retransmisión de este programa. Muchísimas gracias y esperamos estar siempre conectados con ustedes. Bien. Mira, saludos. Ajá. Antes de arrancar con antes de darte la palabra. Editorial. Yo creo que es necesario, tengo un servicio público acá que se nos quedó ayer, que lamentablemente no pudimos leerlo. Uh-huh. Se necesita urgente el Lodipin, EBL de 10,160, y Gabusmet de 50 con 850 para paciente diabético. Lodipin y Gabusmet, si pueden colaborar o saben dónde conseguirlo, por favor comunicarse con la señora Aida García al número 0414-529-6476, 0414-529-6476, Lodipin y Gabusmet. Bien, no, en la onda de los saludos, yo también tenía uno pendiente y era a dos oyentes muy especiales, son ellos Mary y Chente. Nos escuchan siempre desde Terrazas del Club Hípico, son los padres de una amiga, están allí en sintonía permanente con nosotros a través de Radio Caracas Radio. Pues un gran abrazo a Mary y a Chente, a quien espero conocer muy pronto en persona. Entonces, saludos a estos dos oyentes. Muchísimas que son fanáticos, gracias. Daniel, fanáticos, fanáticos bueno. Empedernidos de este programa. Y algunos servicios públicos también, ¿por qué yo no? Yo digo que antes de que dé los servicios públicos, el saludo que debo hacerle al señor Ustaris y al señor Samuel allá en el estado Aragua. El Ustaris está en Caracas, pero Samuel está en el estado Aragua. Muy buenos amigos de mi papá que siempre están escuchando el programa y siempre me mandan saludos y no había tenido la oportunidad de saludarlos desde aquí. Muchas gracias por su sintonía y por las expresiones de cariño que siempre me hacen llegar. Cruz Peroso solicita el medicamento Traflón en ampollas, de igual manera Painfor en cápsulas. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al número local 434-1253, 434-1253. De igual manera, la señora Griselda o Grisela Machuca solicita Estalevo de 200 miligramos. Si puede ayudarla, comuníquese al número local acá en Caracas, 761-2732. 761-2732. Finalmente, la señora Yorlina solicita Cinemet de 200 miligramos y Clonat de 0.5 miligramos. Tiene un número local acá para que usted colabore con ella. La información, donde encuentra estos medicamentos, el 871-2796, 871-2796. Bueno, yo estoy un poco golpeado hoy por una lamentable emergencia odontológica que me tocó afrontar. Y bueno, en realidad creo que no fue una buena experiencia para nada. Oye, yo de verdad, alguno de los oyentes que se dedique a la odontología debería ponerse en contacto conmigo, a ver si me trata mejor, porque de verdad, hoy yo tengo muchos problemas con los odontólogos. Sufres con los odontólogos. No con los odontólogos, con mi dentadura. Tengo muchos problemas. Y el problema es que el problema fundamental, o sea, no son ellos, el problema es mío, porque yo nada más ese ruido del taladro, yo llego al consultorio y tengo que entrar directo. O sea, si yo estoy esperando, o sea, yo no puedo estar esperando que atiendan a otro, pero, y yo estar escuchando el ruido del taladro, porque psicológicamente me produce unas alteraciones en mi sistema nervioso, que yo salgo disparado. Tú lo que tienes que solicitar es que te duerman antes de ingresar al consultorio. No, antes de salir de mi casa, me tienen que llevar dormido de mi casa al consultorio. En camilla. Porque entonces, en ese trayecto que va de mi casa al consultorio, yo siempre me arrepiento. O sea, nunca llego al consultorio. Yo tengo un odontólogo maravilloso, el doctor Valdivieso, que siempre está escuchando. Bueno, pero entonces también. Entonces en el camino, entonces me da, no voy, entonces me termina yendo mal y siempre me ocurre de emergencia, entonces tengo que ir siempre corriendo, siempre con un dolor, siempre con una cosa. Bueno, entonces servicio público. Oye, vale. Daniel Lara solicita encarecidamente un odontólogo que haya desarrollado las misteriosas artes de no infingir dolor cuando está trabajando con el explorador, es que le llaman, ¿no? ¿Cómo se llama la fresa esa? Mira, ponen a... No, mira, a mí nada más el taladro, pues. A mí yo nada más cuando le veo al odontólogo el espejo en la mano, ya yo empiezo a pegar grito. Ya tú corres. Ya yo digo, no. Entonces he tomado una decisión, trato de ir a que me atiendan odontólogas, o sea, mujeres, por una razón particular, porque oye, yo tengo que a mí me tiene que dar pena, ¿vale? Me tiene que dar pena, entonces yo no me voy a poner ahí a que una mujer me vea a mí en condiciones desmejoradas, ahí yo pegando gritos, entonces no, una cuestión de orgullo, pues, pero qué va, pana, qué va, igualito. No puede, o sea, al final se puede, entonces, al final te quiebra. Oye, ahí. Vale, no, esto es una cuestión, yo pienso que la odontología la inventaron los comunistas. Sí. O los nazis. Entonces, es una toda cosa este perversa. Por lo menos el taladro, no los odontólogos, pero una cosa, no, mira, es que yo nada más el ruido, yo quiero hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cosas, por favor. Venturosas, por ejemplo, aquella que afirma el señor que era diputado Faría, que ahora es ministro de Comercio. Él es un teórico de la economía y sobre todo el sistema monetario. Entonces, no me digas. Dice Faría, Jesús Faría. Él es economista, por cierto. De la UCB es economista Jesús Faría. Bueno, entonces Jesús Farías dice que el dólar va a seguir subiendo, dice él. O sea, yo estas cosas las agradezco, Daniel, porque cuando a ti te dicen este tipo de cosas, tú dices, el tipo por lo menos es sincero, el tipo por lo menos tiene un ápice de sinceridad con respecto a la gente, ¿no? Pero dice, el dólar va a seguir subiendo, después va a bajar y va a mejorar. Aquí va a venir una gran cantidad de capitales, porque si nosotros aguantamos, dice Jesús Faría, estos 6 meses que han sido terribles, nosotros aguantamos cualquier cosa. Bueno, mira, ¿no? Yo estoy leyendo una información que sale en el portal elturpial.net sobre unas declaraciones que dio el ministro Faría en una entrevista que le hicieron en el canal Chavista Internacional Telesur, órgano oficial del Foro de Sao Paulo y del Catrimo. Eso. Entonces, el tipo dice pero lo dice de una forma que tan candorosa, que uno dice, oye, de verdad el tipo, él se cree Heidi. No, pero es sincero. Él se cree Heidi, se cree Fresita, se cree los ositos cariñosos. Dice, lo peor en materia económica ya pasó. Por eso. Dice el señor Faría. Lo peor ya pasó. Oye, pero si lo peor ya pasó, yo le digo una cosa. ¿Desde hace cuánto usted que me escucha no ha podido comprar 1 kilo de azúcar? ¿Desde hace cuánto usted que me escucha no ha podido comprar comida sin hacer cola? ¿Desde cuándo usted que me escucha no ha podido ir? A mí no me pasó una cosa terrible en estos días, por cierto, hablando de dentadura, que fui a comprar un cepillo de dientes y me dijeron que no me lo podía vender porque no me correspondía mi número de cédula. Y dije, ¿cómo es la cosa? No, porque es que el número de cédula suyo, su terminal de cédula, no le permite comprar hoy. O sea, que para comprar un cepillo de dientes yo tengo que tener terminal el número de cédula, que combine. Mire, yo agarré una gran rabieta y le dije una cantidad de barbaridades a la persona, a todos los que trabajaban allí en la farmacia. Yo le dije, mira, en realidad ustedes son parte del proceso de marginalización nacional. O sea, ustedes están colaborando con este proceso de marginalización. ¿Pero y qué hacen, nacional. Daniel? Bueno, fíjate tú lo siguiente. ¿Qué hacer, no? Fíjate, yo discutí en estos días con varios amigos por una foto que compartí en mi Facebook personal, que era una foto de un ciudadano turco frente a un tanque en el golpe de estado que intentaron contra el señor este que gobierna Turquía, Erdogan. Y entonces estaba este ciudadano parado frente al tanque, y en el tanque estaba montado el militar, y vamos a poner las cosas donde son, porque te estoy hablando de que hubo más de 300 muertos, la gran mayoría civiles. O sea, mataron civiles los golpistas allá. Entonces allá, bueno, si no te mata el presidente de allá, que es un loco, o sea, te mata el los radicales islámicos, te matan los golpistas que lo quieren tumbar. Es una cosa loquísima. Y yo veía a ese hombre ahí parado enfrente, y yo he visto tantas imágenes parecidas, como la vi, por ejemplo, cuando cae la Unión Soviética, y veo que es una de las grandes imágenes de la caída de la Unión Soviética, cuando Boris Yeltsin se monta sobre un tanque, en medio de un golpe de estado que pretendía echar para atrás las reformas de Gorbachev. Bueno, y Yeltsin se paró sobre el tanque, a un meeting ahí, o sea, como diciendo, no, aquí es la gente. La famosa foto cuando se hizo la toma de la plaza de Tiananmen en China, en una protesta popular en el año 89, donde venía esa columna de tanques y un ciudadano chino se paró en medio de la columna de tanques y no permitió que la columna pasara. Y el tanque intentaba moverse y el tipo se movía para que el tanque no pasara. No sé qué ocurrió con ese ciudadano, seguramente alguien sabrá la historia, pero el hombre se paró frente a ese tanque. Y yo compartía la foto del ciudadano turco frente al tanque, porque yo de verdad recuerdo a los tanques subiendo por las escalinatas de Miraflores el 4 de febrero. Y recuerdo los tanques que sacó García Carneiro de ahí de Fuerte Tiuna, de la brigada blindada, creo que la segunda brigada blindada, que él comandaba en aquel entonces, a proteger a Chávez el 11 de abril. Y no recuerdo ninguna foto, no tengo en mi memoria ninguna foto de un venezolano en ninguno de los golpes de Estado que ha habido en Venezuela parándose frente a un tanque. O sea, eso no está en el... Pareciera que ningún venezolano se siente... como se pudo sentir ese turco que se paró frente a un tanque, o aquel chino que se paró frente a un tanque, sino que nosotros vemos a los tanques pasar cuando y eso a mí me parece algo que retrata muy bien la forma como nosotros vemos aquí el hecho militar, sobre todo cuando interviene. Entonces, caramba, cuando tú ves a un militar, antes cuando uno veía un militar, llegó un hombre aquí de... Ahorita pareciera entonces que nosotros el ánimo que nos despiertan los militares sigue siendo el ánimo del atropello. O sea, el militar tiene licencia. En Venezuela, un militar puede pasarle por encima con el tanque a la democracia. Y una cosa como que en China país comunista. Un tipo se haya parado frente a un tanque, frente a un tanque no, frente a una columna de tanques, ¿no? Esas fotos no las hemos visto aquí, eso no en Venezuela eso no lo hemos visto. Claro, pero yo te digo, yo no estoy aquí haciendo alardes de cobardía ni mucho menos, pero es que hay que verle la cara a pararse frente a un tanque. O sea, también esta heroicidad que a veces se busca en el otro y que no se tiene, y no estoy hablando de tu caso, sino que es moneda de curso corriente, Daniel, leer, inclusive tú lo lees mucho en las redes sociales, la gente dice, bueno, ¿y cuándo van a salir? Y ocurre mucho, y lo digo con toda la mejor voluntad del mundo, con muchos venezolanos que están fuera del país también, compatriotas de uno, que dicen, bueno, es que ustedes están pasando esta situación porque ustedes lo están permitiendo. Y es verdad. Bueno, en alguna medida, Daniel, pero es que el problema es este. Eso no es mentira. El problema es este, el problema es el siguiente. Uh-huh. El problema es, ¿y qué estás dispuesto o qué estamos dispuestos cada uno de nosotros a hacer? Y es muy difícil, porque yo no tendría quizá el arrojo de pararme frente a un tanque, te lo digo con toda la sinceridad. Yo estoy seguro de que lo tendrías. Yo estoy seguro de que cada venezolano que nos escucha, y muchos de los, y por supuesto los que no nos escuchan, que son muchos más, por nosotros nos escucha muy poca gente. Sí, es verdad. Es la verdad. Tenemos muy, muy, muy amables oyentes que tienen a bien torturarse un poco escuchándonos, pero la gran mayoría de en este país no nos escucha. Nosotros asumimos eso con todo el respeto, porque hay gente que tiene cosas mejores que hacer. Sí, ¿no? Pero yo creo y estoy convencido de que si en algún momento cada ciudadano, cualquier ciudadano, no tiene más salida que pararse frente a un tanque o quedarse en la calle hasta que su situación cambie, eso va a ocurrir. Lo que pasa es que no hemos llegado a eso. No hemos llegado al momento en el que... ¿Qué puede hacer un padre que no tiene dinero para darle de comer a sus hijos? ¿Qué puede hacer un padre, una madre que no tiene comida en su casa, ni tiene posibilidad de comprarla, que no tiene dinero para comprar, y si tiene dinero no puede comprarla tampoco, que sus hijos le lloran de hambre, que no tiene más salida? Si no le queda más salida... Si no tiene más, cuando la gente no tiene más salida, lo que le queda es la rebelión. Y eso no es un llamado, ni estoy haciendo, no, estoy relatando lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí, cuando no hubo más salida que emigrar, la gente emigraba. Y cuando no había más salida que cruzar la frontera, bueno, no lo hemos visto. ¿Dónde está la comida? Al otro lado de la frontera, váyase para el otro lado de la frontera. 130,000 el fin de semana. Discúlpame, ¿cuántos de nosotros, uh-huh, esta generación tuya y mía, tenemos abuelos que llegaron a Venezuela migrando? Ay. O que llegaron a Caracas migrando de la pobreza en sus regiones. Bueno, después te puedo decir que todos mis abuelos migraron del interior del país hacia el centro, hacia Caracas o sus cercanías, a Vargas en este caso, huyéndole al hambre, huyéndole a la necesidad. Cuando tú no tienes más... Entonces eso es muy fácil decir, no, yo no me voy a Venezuela porque yo soy optimista y no al mal que dure mil años, me decía aquel de la canción aquella, y yo llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuatro en el corazón, y yo no me voy a ir de Venezuela hasta que te toca irte, hasta que no tienes más remedio, como le pasó a tu abuelo, como le pasó a mis abuelos, como le pasó a muchos de los que nos escuchan, a sus padres, a sus abuelos, o como le pasó a muchos venezolanos, que el último recurso que le quedaba era salir de la frontera, y muchos nos escuchan desde el otro lado. Yo no creo que no sea posible ver situaciones como esa en un futuro. Yo creo que va a ser Vamos así, pues, a hacer la pausa comercial. A la vuelta, hoy, martes de los presos políticos, creo que vamos a hacer un contacto telefónico con la señora Mixi Capriles de Ledesma, preso político insigne de esta camada de detenidos que tiene el chavismo todavía hasta a estas alturas del partido, el alcalde Antonio Ledesma. Nosotros vamos a hacer ese contacto telefónico a la vuelta de la pausa y ya venimos con más de esta, la semana aniversario de, y así nos va, segundo día de la semana aniversario. Se pone buena la cosa. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Día martes de los presos políticos. Tenemos en la línea telefónica a la señora Mixi Capriles de Ledesma, esposa del alcalde Antonio Ledesma. Buenas tardes, señora Mixi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo estás? Señora Mixi, entendemos que están desarrollando ustedes hoy una jornada muy especial de recuerdo y, por supuesto, de protesta en el petitorio de libertad de su esposo Antonio Ledesma, actualmente en condición de casa por cárcel. Entiendo que han desarrollado o están aún desarrollando una jornada llamada Un Grito por Ledesma, hoy en las calles de Caracas. Así es, muchísimas gracias por estar pendiente. Pues mira, ciertamente hoy estamos con la voz en la calle, simplemente no solamente por Antonio, en este caso porque hoy está cumpliendo mes, hoy es 19 y un mes más agregado a esta agonía que estamos viviendo, al igual que el país que vive una total y absoluta agonía. Entonces, en este caso, hoy 19 por Antonio, pero nunca nos gusta hablar solamente de Antonio, sino de tantos presos políticos que hay en el país. El alcalde Antonio Ledesma, señora Mixi, cumple ya más de 500 días detenido. Estuvo en principio detenido en los calabozos del régimen, ahora está en su casa, pero esto no quiere decir que esté muy cómodo. Nosotros conocemos a Ledesma y sabemos que es un hombre que... al que le gusta estar en la calle, al que le gusta estar con su gente y que además es legítimo alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas. ¿Cómo se encuentra Antonio Ledesma de ánimo actualmente? Y más en una coyuntura en la que el país amerita de la decisión de los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática. Así es, Antonio, es imposible que un hombre como él pueda estar cómodo frente a tanta injusticia. El hecho de la ciudad de Caracas haberlo elegido a él y reelecto significa que es que la ciudad quería tenerlo él trabajando por y para Caracas. Como bien sabemos, Antonio es un hombre amante de la unidad, amante de la democracia. Jamás y nunca lo van a poder acusar de nada que sea indebido. Y este desgobierno que desafortunadamente vivimos y que con el favor de Dios no puede durar mucho más, el horror que estamos viviendo los venezolanos, pues mira, la realidad no hace trampa, como lo hemos dicho siempre. El precedente que se ha sentado frente a tantos presos políticos que no ha podido esconder el gobierno, porque aunque seres todavía que trabajan en el gobierno insistan en que en Venezuela no hay presos políticos, es voz populi ya que en Venezuela hay presos políticos, que hay hombres y mujeres y jóvenes que están sufriendo el haber opinado diferente con una cárcel y con una cruel cárcel, porque todo lo que signifique quitarte tu libertad en tu casa, en la cárcel, como sea, es realmente injusto, sobre todo en el caso de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, de todos nuestros estudiantes, de hombres y mujeres por haber tuiteado. En fin, Venezuela entera ya se ha convertido en una verdadera cárcel. Señora Mixi, saludos, Daniel Lara le habla en este momento. Señora Mixi, nosotros tenemos dentro de todo lo que ha sido este proceso difícil del tema de los presos políticos, resulta ser que la Asamblea Nacional se propuso una amnistía para los presos políticos y en efecto la aprobó. Y luego de esa amnistía, no solamente es que siguen presos políticos en las cárceles y algunos presos en sus propias casas, sino que después de la aprobación de la ley de amnistía han aumentado el número de presos políticos por los mismos motivos de tuitear, de opinar, de ir a una actividad política o ese tipo de cosas. Pareciera entonces que la voluntad del gobierno no es liberar a los presos políticos, sino seguir encarcelando venezolanos. Para nada, pero por esa misma razón que tú estás escribiendo, cada día, con cada amanecer en Venezuela aparece más y más gente que se aparta de un proyecto fallido como este último, un proyecto político como este último de los 17 años que mal hemos vivido. Porque el venezolano, en Venezuela el pobre se ha hecho más pobre. La clase media se convirtió en media clase. O sea, realmente la calidad de vida en el sentido social, moral, espiritual, la hemos ido perdiendo. A base del odio usted no construye nada. Y ojalá que la gente que me está oyendo sienta que estas palabras uno las dice desde lo más hondo del corazón. En mi caso particular, que tengo tantos años junto a Antonio Ledezma, no lo hemos visto sino ser un hombre que abogue por la paz, un hombre contemporizador, un hombre con el que usted se puede sentar a hablar, a discutir, a expresar sus propios puntos de vista, pero respetar el de el ajeno. Y producto de ser así, y producto de haber sido escogido por los caraqueños alcalde metropolitano de Caracas, es que, entre otras razones, Antonio está preso. Ha sido aquí todo el que sea recto, el que piense que quiere más y mayor libertad y democracia para Venezuela, no está exento de quedar preso. Pero, por supuesto, no hay mal que dure 100 años. En este caso, nosotros vemos con mucha esperanza que cada día, insisto en la expresión, los venezolanos, nuestra gente se está dando cuenta del horror que estamos viviendo y sobre todo más dispuestos cada día, como se dice en verdadero criollo, a no seguírsela calando. Sí. Las colas, el horror cuando nuestros seres queridos salen de su casa, la falta de insumos médicos, y pare usted de contar, nos llevan a pensar y a tener bien clarito que ya no queremos más seguir viviendo con este gobierno. Señora Mixi, no es un secreto para nadie que de un buen tiempo acá, tanto usted como la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, han hecho un interesante trabajo fuera de nuestra frontera, más allá. Han estado en múltiples partes del mundo denunciando precisamente lo que se vive en Venezuela. ¿Qué la motivó a usted a emprender esta labor, quizá a motu propio? Porque usted no es dirigente de partido, usted no estaba, digamos, comisionada para la unidad, pero aún así hizo este trabajo tan importante y los resultados son más que evidentes. Hoy por hoy, en foros internacionales, la situación de Venezuela al menos se discute. La situación de Venezuela parece ser más clara para mucha gente de lo que lo era hace 3 o 4 años atrás. ¿Qué nos puede decir de esta experiencia? Y si hay en lo inmediato y en el plano inmediato nuevos planes de seguir yendo por el mundo comentándole a los demás qué es lo que sucede en Venezuela. Sí, por supuesto, nuestra voz no la van a callar. No tenemos ni tendremos miedo. Quiero señalar de manera especialísima la labor de Lilian Tintori, la esposa de Leo, de Leopoldo López, que me antecede en el dolor un año. Cuando desafortunadamente ponen a Antonio a vivir este horror, Lilian Tintori tenía ya un año sufriendo ver a su marido preso. El hecho de salir afuera me motivó, pues, por supuesto, originalmente la cárcel de Antonio. Antonio es un hombre conocido internacionalmente, siendo alcalde, siendo gobernador, y es un hombre que, estando con él secuestrado, y decimos la palabra secuestrado porque pasamos casi las 12 horas sin saber dónde estaba él, recibí dos llamadas internacionales a mi teléfono, y esas dos llamadas que recibí me motivaron porque me dijeron: vente, sal al exterior a decir lo que pasa. Así lo hice, no solamente en nombre de Antonio, por supuesto, sino en nombre de todos los presos políticos, al igual que Lilian, pues también habla de todos los presos políticos. Yo creo que sería sumamente mezquino de parte de uno no hablar de todos, pues. Es lo que nos sale del corazón. Y lo vamos a seguir haciendo. Nuestra voz no callará. Por nada del mundo recibimos amenazas constantemente, pero nuestra voz no va a callar hasta que se haga justicia y suelten a ese número enorme de hombres y de mujeres venezolanos que están viviendo el espanto de una cárcel, simple y llanamente por decirle al gobierno lo que es, la verdad. Así es. Así es, señora Mixi Capriles Ledesma, nosotros le agradecemos muchísimo habernos atendido para conversar de este tema que para nosotros es tan sensible como para ustedes, porque sentimos que en cada una de esas personas que a través de su liderazgo o gracias a su acción política, representándonos como opositores, están en la cárcel, nosotros no podemos hacer otra cosa que preocuparnos por ellos. Muchas gracias. Con todo amor, un abrazo. Era la esposa del alcalde metropolitano de Caracas, Mixi Capriles Ledesma. Hoy, en Marte de los Presos Políticos, queríamos conversar con ella, sobre todo en esta semana tan especial para nosotros, que es nuestra semana aniversario. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguiremos conversando con ustedes y darle paso, por supuesto, a sus llamadas telefónicas. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Recibimos la participación de ustedes desde ya a través del 482-9750, 482-9750, llamen que se acaba. Recibimos así a los primeros oyentes de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? José Matías Caracas. Hola, José. Adelante. Tenía una preocupación porque en las entrevistas que ustedes le hacen a la señora Ledesma, uh-huh, y yo he llamado en varios programa de ustedes, uh-huh, de la estación, primera vez que lo hago con ustedes, uh-huh, y no se hace énfasis en que la alcaldía metropolitana y la alcaldía del estado Apure tienen rangos de gobernador, de gobernaciones, uh-huh, y necesitan ante juicio de mérito para poner preso a uno de esos funcionarios. Entonces, nunca ustedes mencionan, ninguno de ustedes, cuando hacen las entrevistas, ese punto, porque Antonio Ledesma no se le hizo juicio de mérito y sin embargo está preso y ninguno hace énfasis de eso. Bueno, esa era mi inquietud y eso quería reflejárselo. Bien, en todo caso manifiesto mi desconocimiento en cuanto al tema constitucional o las garantías constitucionales para los alcaldes mayores, tanto de Caracas como del Alto Apure. Lo que yo sí le puedo decir es que en caso tal de que haya alguna norma que obligue a hacer un atribuicio de mérito al alcalde Ledesma para ponerlo preso, este régimen no respeta ni sus propias normas. Y en realidad aquí lo que está en discusión no es si el alcalde metropolitano tiene o no tiene posibilidad amparo para tener el privilegio de ser sometido primero a un antejuicio de mérito. Aquí la discusión es que no hay Estado de Derecho. Vamos con otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? María Hernández, de Altagracia. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo les quería comentar sobre, bueno, hacer un comentario sobre lo que usted estaba hablando del señor Farías. Sí. Que él dice con ese ímpetu de que aquí la gente, que el que si no hemos, lo que si ya hemos aguantado todo esto, ya si ya hemos aguantado esto, bueno, ya más nada nos puede, uh-huh, bueno, yo le diría a ese señor que aquí ni Omaria ni aquí nadie está aguantando nada. Aquí los venezolanos se están muriendo, uh-huh, o sea, literalmente los venezolanos se están muriendo. Aquí el que no se ha muerto es porque el cuerpo guapea o porque, bueno, las condiciones económicas vive muy bien, pero el que no, aquí la gente se está muriendo. Y a Daniel le digo de todo corazón, como mujer y madre de tres hijas que soy, que a pesar de que trabajo, la estoy viendo bastante negra con mis hijas. Uh-huh. Créame que si aquí algún día se llega a presentar el momento, esa foto se la regala esta mujer que está aquí frente a un tanque. Uh-huh. Esa se la voy a regalar yo a usted, porque aquí va a ser mucho el venezolano que si se llegase ese momento, ojalá que no, como usted mismo lo dijo, es tanto lo que estamos llevando, que va a haber más de uno que se va para, ¿qué digo yo? Tanque fuerte y una completa. Muchas gracias. Gracias, bueno, María. Yo estoy seguro de que eso va a ser así, no porque yo sea profeta, ni porque yo lo desee, es que cuando a la gente no le queda más salida que rebelarse, se revela. Eso lo demostró la historia. Mira, tenemos más llamadas telefónicas. Sí, tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ángel Hernández. Hola, Ángel. De Altagracia, ¿cómo están? Qué gusto, adelante. Bueno, no, mira, yo escucho los comentarios que se hacen y lo que acaba de decir la señora, sí, y lo que Daniel dice que él... Pero yo digo esto, mira, No creo que vayamos a llegar a esa situación. Yo estoy casi seguro, yo estoy convencido de que aquí, por presión nacional e internacional, aquí se va a hacer cumplir la voluntad de la mayoría de los venezolanos, que queremos que esto termine y culmine en paz y en sana paz, como debe ser, cumpliendo los estatutos constitucionales que bastante garantía nos da la Constitución. Bien, ustedes dijeron ahorita que así sea lo que sea, que es un gobierno que no respeta nada, pues lo haremos respetar, pero con presión. No creo que la violencia vaya a ser la salida que nos va a sacar de este atolladero donde estamos. Eso por un lado. Por otro lado, quería hacer un comentario que en el día de ayer, en la tarde, por los lados de Santa Rosalía, yo vi una noticia primero por internet que había una niña, había sido víctima de una bala perdida en una, no sé si fue de un funcionario policial, pero es que resulta que ahí en la esquina en Santa Rosalía fue un sobrino mío quien fue víctima también de una bala perdida de unos policías que estaban en persecución de algún delincuente. Sí. Él venía saliendo de su local, le había ido a comprar unas frutas al cruzar la calle, y cuando regresaba pues recibió una bala que entró y salió afortunadamente de la pierna e hirió a una niña también en esa zona. De manera que te imaginas cómo estamos, no solamente el problema de la delincuencia, sino también yo digo que la falta de profesionalismo o de la actuación de los cuerpos policiales, que pareciera que hacen las cosas sin tomar en cuenta lo que a su alrededor está. Así bueno, es. Muchas gracias por atender mi llamada. Muchas gracias a usted, y tenemos muchos comentarios a través del Twitter. Creo que es menester que le demos paso también a los que hay a través de el sistema Dilo. Bueno, aquí ha aparecido un alma caritativa, la señora Estela Silva, quien me dice que ella es odontólogo y escucha el programa. Bueno. Y que creo que yo tengo que ir con ella. Bueno, está bien, doctora Silva, yo voy a tratar de hacer lo posible. Voy a pensarlo, voy a hablar con mi psiquiatra. Porque, te haces una semana ante la cura de sueño. Este programa tiene una psiquiatra oficial, que es la doctora Betsabé Guerra. Sí. Yo tengo que ir a hablar con Betsabé para que Betsabé me hipnotice. Bueno, hay dos psiquiatras oficiales, no del programa. Uh-huh. De ti, tú tienes otra psiquiatra. Ah, cómo no, pero es que es una compañera, Marisela Castillo. Marisela Castillo es la periodista psiquiátrica de esta emisora, que ya fue la que me diagnosticó a mí como esquizofrénico en un momento, ¿no? Aunque ella dice que es esquizofrenia temporal, exacto, como la amnesia. Que a mí me da por destello, que es una cosa reversible. Pero fíjate, nos dice Rey García Lugo, deberían invitar un día a Claudio Fermín. Estuvo muy buena una entrevista que tuve en Venevisión. Bueno, el negro Claudio es pana de nosotros. Yo lo vi, sí. Cualquier momento viene. Pedro Luis Azuaje nos dice: aquí tenemos ya todos nosotros 18 años arrestados y presos en Venezuela. Nuestra amiga Meili Chen, que es de origen chino, nos ha mandado varios mensajes hablando sobre el asunto de que habíamos mencionado, del chino parándose frente al tanque en la plaza de Tiananmen en el 89. Y nos dice: aunque ese chino se paró frente al tanque, tampoco logró su objetivo, que era la libertad. Después de ese suceso, los chinos siguen huyendo de su país. Para luchar contra un sistema totalitario deben unirse y luchar juntos. Y ese es el detalle, que se paró un hombre frente a una columna de tanques. Evidentemente, un hombre frente a una columna de tanques los detiene un ratico, pero es imposible que los eche todos para atrás. Por acá nos dicen a través del sistema Dilo: hermanos, Venezuela no nació en una bota militar de un déspota, bravucón, bufón, mandón, cobarde, irrespetuoso, mesiánico e inservible, y de un civil incapaz, ineficaz, mediocre, falso, bueno, y cantidad de cosas. Dice: queremos o salvemos a nuestra Venezuela, a nuestra amada Venezuela, que el Espíritu Santo nos cubra con su manto. Amén. Manuel Benete nos dice: felicitaciones por el programa. A quien hay que pararse en frente es a Carneiro y preguntarle por el guiso del asfaltado. De verdad que Carneiro tiene una forma de faltar bien particular. Damaris Acosta nos dice: si tiene muchos oyentes, Daniel, yo también siento panes con el odontólogo. Simón Bolívar decía: una persona que permanece demasiado tiempo en el poder es un azote de su propia destrucción. Mira lo que hizo a Venezuela el chavismo. Dice el viejo de la Vega también. Nos comentan por acá: el momento más oscuro para el desgobierno es antes del amanecer. También nos dice por acá el señor Alfonso que qué pasaría desde el Táchira, nos escribe Alfonso, qué pasaría si los próximos 60,000 personas que crucen hacia Colombia decidan pedir refugio y no regresar. Esa imagen es muy poderosa, la que vimos nosotros el fin de semana. También nos comentan: vamos a estar bien claros, mi pueblo, aquí los culpables de la destrucción y la depredación son este combo de corruptos en el gobierno. Lo dice Jesús Guerrero. También comentan por acá: Hola amigo, feliz aniversario, primera vez que escribo, pero los oigo religiosamente. Lo dice Judith Parisca desde Antímano. Saludos a Judith y a la gente de Antímano. Nos dice por acá también Israel Vidal. Podrán acabar con todas las flores, pero no podrán detener la primavera, como decía Pablo Neruda. Todo tiene su final. Saludos, yo también lo pienso. Mari desde España nos dice, Daniel, tú no puedes ser gobernador de Lara, porque tiene que ser el gobernador de Vargas para que saque ese borracho de ahí. No, aquí ya tenemos candidato en Vargas. Hay que tener cuidado, porque entonces se me molesta el señor Roberto Smith y se me molesta el señor José Manuel Olivares. Son los precandidatos fuertes. Se molestan con uno, pero yo no sé por qué. O sea, yo creo que los tiempos no están para elecciones a gobernador. Yo entiendo que aquí estamos peleando por un revocatorio. Claro, no estarán, pero tiene que hacerse eventualmente unas elecciones de gobernador, Daniel. Carla González, bueno, en algún momento, pero no creo que sea ese. Tiene que haber unos liderazgos que ocupen esa candidatura. ¿Tú eres candidato a qué gobernación? Yo a la de mi casa. Ah, la gobernación de tu casa. La gobernación de mi casa. Está bien. Bueno, vamos, mientras tú decides cuál... ¿En qué estado me voy a lanzar? ¿En qué estado te vas a lanzar? Tú me prestas el paracaídas para irme. Claro, no, bueno. No, te lo va a prestar Guanipa. Guanipa tiene un paracaídas muy bueno. Seguramente será de tu talla. Vamos a pedirle a Guanipa. Pero Guanipa es flaco como yo. Debe ser tu talla. Vamos allá al corte y al regreso seguimos con los mensajes de todos ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Cuando decidimos hoy, por ejemplo, traer al programa o conversar con ella a través de la línea telefónica con Mixi Capriles, no era una cosa hecha allí en el azar. Lo que pasa con Antonio Ledezma es muy descriptivo, Daniel. Yo siempre que pienso en Ledezma, veo cómo el chavismo en algún momento, en esa cosa que fue el chavismo de progresiva, de quitarse la máscara progresivamente. Si tú recuerdas algo muy bien, en 2008 Ledezma gana, contra todo pronóstico, la alcaldía mayor, y le gana nada más y nada menos que Aristóbulo Isturiz. Uh-huh. No pasa más que, creo yo, que año y medio de torpedeo, y luego la antigua Asamblea Nacional le quita las competencias a Antonio Ledezma. Por ahí, de hecho, hay una pauta publicitaria todavía que dice, devuélvanos la competencia. Eso es desde el año 2009-2010, creo, que Antonio Ledezma, la vieja Asamblea Nacional, aquella que estaba dominada casi que de manera monocolor por el chavismo, le quitó las competencias. Y allí empezó, Daniel, básicamente lo que nosotros hemos venido construyendo 6 años después, que tiene su, digamos, su referencia más inmediata en lo que sucedió el 6 de diciembre. Aquí un señor que ganó y luego volvió a ganar, porque Ledezma lo reeligieron después como alcalde mayor, que ganó quizá el cargo de elección popular más importante, como lo que decía un oyente, que no es gobernador, pero es casi como un gobernador, que es la capital de la República, regir los destinos de la capital de la República, más importante después de la presidencia de la República, a este señor le quitaron y le pasaron por encima. Luego vino, bueno, lo que pasó el 6 de diciembre, donde la Asamblea Nacional quedó en manos de la oposición y pasa esta cosa inaudita, ¿no? Donde se desconoce la Asamblea Nacional. Porque son cosas, y lo he dicho yo muchas veces, que tienen que ver con la noción del chavismo en el poder. Y es básicamente que estas son tonterías burguesas, de la democracia burguesa, donde tú supuestamente tienes que compartir el poder. El chavismo no admite eso. El chavismo es o es todo o es nada. Y eso explica la racionalidad del chavismo cuando va a negociar. El chavismo, si va a negociar contigo, probablemente es para agarrarlo todo o porque, bueno, tendrá algo muy bueno entre manos, porque no va a ceder cuotas de poder, que es lo natural en todo el mundo. Y un segundo punto, Daniel, que estoy leyendo acá y me llama la atención, porque es que cada vez que lo leo me río. El Nacional publica hoy una especie de trabajo de investigación donde dice cómo servirá la militarización para mejorar el abastecimiento en el país. Obviamente la pregunta es retórica. Obviamente aquí hay una consulta a expertos donde se desmonta el tema de que los militares, este pensamiento de que los militares podrían mejorar el abastecimiento a través del conferimiento de potestades absolutas a Padrino López. Y yo le digo a la gente, en Venezuela, lo increíble de Venezuela es que nosotros vamos a hacer caso de estudio en los próximos por lo menos años, y si no, cuidado, y no décadas, porque en los laboratorios políticos del mundo, porque hay un mito latinoamericano muy, muy ácido en muchas universidades del mundo que decía, bueno, las dictaduras militares que se dieron en los 60 y los 70, que eran dictaduras militares en serio, o sea, así sin caretas ni nada, Centroamérica, el cono sur de América, se decía, no, es que estos señores, además de que son una vacuna contra el comunismo, estos señores son garantía de progreso y de eficacia en el manejo, por lo menos, de la economía. Mira, aquí se cayó eso, Daniel. Aquí es evidente que el tema militar no tiene nada que ver con eficiencia. ¿Qué va a hacer la milicia venezolana y la Fuerza Armada venezolana metida administrando el tema de los alimentos? Ya han administrado todo y nada ha dado resultado. Nosotros somos la constatación de que eso es mentira, de que los militares son el supuesto la supuesta cabeza de un proyecto desarrollista. Eso no existe. No, y creo que se ha demostrado en varias oportunidades. Yo no quería, cuando ya nos quedan pocos minutos y tenemos la vigilancia especial de la gerente de producción, Claudia Camperos, quien está con una tijera frente a las puertas de la cabina para impedir que nos pasemos del tiempo. Yo no quiero perder los últimos minutos que nos queda para decir que, sinceramente, a raíz de la muerte de uno de los hermanos de Hugo Chávez, de Aníbal, quien falleció de una cosa que, según me han dicho varios médicos, si ese de verdad es el diagnóstico, la enfermedad de la cual murió Aníbal Chávez era una enfermedad completa y absolutamente tratable, una enfermedad que pocos médicos pueden disentir de la opinión de que no es una enfermedad mortal, a pesar de que sí, cómo no, una enfermedad delicada, pero que es perfecta y absolutamente tratable. La obra fundamental, el legado de Chávez, es haber hecho regresar a Venezuela una cantidad de enfermedades que eran completas y absolutamente tratables. Por ejemplo, ya en el mundo el cáncer no es una enfermedad mortal, en Venezuela sí, claro, por la falta de medicina. En buena parte del mundo, los medicamentos para el tratamiento del SIDA han permitido mejorar tanto la vida de quienes padecen la enfermedad como su expectativa de vida también, menos en Venezuela. Cuando yo se filtró por ahí una cuestión según la cual supuestamente la madre de Chávez se queja de que su hijo no fue bien atendido. Bueno, sería bueno que esa señora supiera. Yo leí sus declaraciones y me parecieron unas declaraciones del mismo tenor de las declaraciones de la mamá del Picure. Cuando la mamá del Picure le mataron a su hijo, salió diciendo que su hijo, que su muchacho se lo habían matado y tal, como si es que ella no crió un delincuente, como si es que ella no crió un malandro. Yo creo que la muerte de Aníbal Chávez, más que una muerte por falta de atención médica, es un fratricidio. Aníbal Chávez lo mató la obra de su hermano, la falta de atención médica, la falta de medicina, la pésima situación sanitaria del país, los pésimos hospitales que tenemos. Y yo, esa forma de clamar de que, caramba, de que se hubiesen sacado a mi hijo a Cuba, no se hubiese muerto. No, si no hubiese tu hijo mayor, Hugo Chávez, entregado este país a Cuba, nosotros no tendríamos un sistema sanitario como el que tenemos en el piso. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que mostrar mi indignación ante el clamor que hace la familia Chávez por tener beneficios por encima, más de lo que tienen. Sí. Más de lo que tienen, porque ese señor era alcalde. O sea, no tiene ni póliza de seguro el señor, no tenía un hospital. Y de paso se viene a Caracas porque las clínicas allá no funcionan, porque no hay un hospital público en la ciudad de Barinas, porque en el municipio de Alberto Albero Torrealba los CDI y los barrios adentro como que no existen o no funcionan. Entonces, ¿cómo es esa cosa que la familia Chávez, con todos los privilegios de casta que tiene, entonces resulta ser que quieren más y que entonces se quejan de las enfermedades que tienen y por las cuales están muriendo miles de venezolanos? Porque aquí todos los días nos enteramos de casos de muertes de venezolanos, de casos de sarna, chicos, de casos por falta de agua, de casos de enfermedades que eran perfectas y absolutamente, que habían sido completamente erradicadas de Venezuela, que han regresado y que se llevan a la gente por el medio. Ni hablar de lo que estamos viviendo con el Zika, ni hablar de lo que se está viviendo con la malaria, ni hablar de lo que se está viviendo con enfermedades de la piel. En ese sentido, bueno, a mí me parece que sin duda alguna el cinismo de esta semana y la muestra mayor de lo que es el desprecio por el sufrimiento del colectivo es eso que ha hecho la familia Chávez, de quejarse por la muerte de Aníbal Chávez. Por supuesto que es su dolor, no se lo tiene que respetar, pero venir a decir que por culpa del ministro Taro, el ministro Mascual, no, por culpa del tipo, vale, por culpa del tipo que creó este desastre, que era Hugo Chávez. Y ustedes están viviendo, y yo lamento tener que ser lo que se lo diga, y no sé si habrá otra persona que se lo diga, pero el legado de Chávez es eso, la muerte de venezolanos. La muerte de venezolanos, ese es el legado fundamental de Chávez. Cerramos el programa de hoy, mañana continuamos con nuestra semana aniversario. Estamos muy agradecidos por la sintonía dispensada por parte de ustedes. Nosotros entonces así nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde. Mañana venimos con en nuestra semana aniversario. ¿Quién viene mañana? Mañana viene el doctor Diego Bautista Urbaneja. Diego Bautista Urbaneja mañana nuestro programa. Lo vamos a poner a decir groserías. Nos vamos porque Claudia Campero nos sacó la tijera.